fijaros que en estos tres estados de la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrinante, estos tres estados de la iglesia, pues ya os dais cuenta, cuando los describimos, que no incluyen como dentro de la iglesia el estado de las almas que hayan podido cerrarse a la gracia de Dios y estén en el estado de condenación. Las almas que están en el estado de condenación eterna no forman parte de esa iglesia, porque no reciben la vida de Cristo, porque por el ejercicio de su libertad se han cerrado a recibir la vida de Cristo. Somos iglesia en la medida en que recibimos del cuerpo místico de Cristo su gracia, desde la cabeza recibimos su gracia. En la medida en que nosotros hemos cortado, ¿no?, pues ese flujo de la gracia de Cristo, nosotros mismos hemos roto no solo con Cristo, sino con su iglesia. Quien rompe con Cristo, pues rompe con el cuerpo místico de Cristo. Entonces, no existe un cuarto estado de la iglesia, que es la iglesia de los condenados. No, eso no existe, eso nunca se ha afirmado en la tradición de la iglesia. Porque es quien no está unido, ¿no?, a ese Cristo Salvador, él mismo se excluye también del cuerpo místico que es la iglesia.